Sum 97. Roxito. Share, enjoy and rejoin. Roxito. Y ahora sí, Pepe, llegó la hora esperada por todos y todas. La hora. La hora. Vamos a estrenar el nuevo disco de Vampire Weekend. ¿Y cómo se llama este nuevo disco de Vampire Weekend? Se llama Modern Vampires of the City. Bueno, pues les queríamos comentar que este disco se estrena el próximo 14 de mayo. Pero pues aquí en Roxito ya se los traemos íntegro para ver qué opinan. A ver si nos ponen ahí por Twitter, a ver qué les está pareciendo o por Facebook. Sale, entonces vamos a escuchar los dos primeros temas de este nuevo disco. El primero, Obvious Bicycle, y el segundo, On Delivers. Están en... Roxito. Por Sum 95. Mornings come, you watch the red sunrise. The LED still flickers in your eyes. All you ought to spare, face the razor. Because no one's gonna spare the time for you. No one's gonna watch you as you go. From a house you didn't build and can't control. Oh, you ought to spare your face the razor. Because no one's gonna spare the time for you. You ought to spare the world you labor. It's been 20 years and no one's told the truth. So listen up. So listen up. Don't wait. Don't wait. So listen up. So listen. 95.5 FM. Regresamos a Roxito por Zoom 95 y escuchamos los dos temas que abren el disco nuevo de Vampire Weekend, Modern Vampires of the City, tercer disco de esta banda neoyorquina. Ojalá que lo estén disfrutando. Y Pepe, menos bla y más música. Vamos a escuchar otros dos temas del nuevo disco. Ahora nos vamos a ir con esos dos temas que ya los habíamos puesto aquí en Roxito anteriormente porque ya los habían... ¿Cómo se llama? ¿Estrenado? ¡Eso! Que se llaman Steph y Diane Young, que desde ahí ya sabía que iba a ser un super disco este de Vampire Weekend. Que más al rato vamos a comentar un poquito de la intención de la banda de grabar esta tercera producción. Hablamos con ellos y nos comunicaron sus intenciones. Así es, una llamada telefónica. Que al rato nos pone un pedacito. Saludos a los compas de Vampire Weekend. Pues vamos con Step y Diane Young en Roxito por Zoom 95, lo nuevo de Vampire Weekend. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Every race to front like Andrew White, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We'll own New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and Alameda, your girl's in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's the love, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the house. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me that Dega was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Still conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together, well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Astor, snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. On about. I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Traded for youth, age is an honor, it's still not the truth. We saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, but girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Gloves are off. The wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. Stronger now, I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my door. You talk to Sab like a. I'm gonna find somebody. baby, baby, baby, right on, baby, baby, baby, baby, right on, baby, right on, baby, baby, baby, right on, baby, right on, baby, baby, baby, baby, baby, right on, time, time, time, time, time, time, baby, baby, baby, baby, right on, time. Regresamos a Roxito por Zoom 95 y escuchamos el tercer y cuarto tema de Modern Vampires of the City, el nuevo material de Vampire Weekend, originarios de Nueva York, que eran Step y Diane Young. Y de pena nos vamos con el quinto y el sexto track de esta nueva producción que saldrá el próximo 14 de mayo. Nada más para comentarles, y antes de que lo anuncie Pepe, que la intención de la banda era alejarse un poquito del sonido convencional de su primer disco homónimo y de su segundo disco, que creo que es del año 2010, que se llama Contra. Y bueno, yo leí que muchas de las rolas que ellos sentían que se parecía a lo anterior, sencillamente las dejaban de lado, y su idea era como que apartarse de su sonido convencional. Aunque, ¿crees que se apartaban de su sonido convencional? Un poco, ¿eh? Yo creo que se volvieron un poquito más popcito. Sí. Vamos a ver, pues, díganos qué piensan ahora que escuchen este quinto y sexto track, que son Don't Lie y Hannah Hunt. Solamente en Roxito, en estreno exclusivo, Vampire Weekend. Regresamos por Zoom 95. Can't be settling down. 95.5 FM. Plants move, but I could not believe it. To me and Hannah Hunt saw crawling vines and weeping willows as we made a way from Providence to Phoenix. A man of faith said hidden eyes could see what I was thinking. I just smiled and told him that was only true of Hannah, and we glided on through Waverly and Lincoln. Our days were long, nights no longer. Count the seconds, watching the hours. Though we live on the US dollar, you and me, we got our own sense of time. In Santa Barbara, Hannah cried, those freezing beaches. I walked into town to buy some kindling for the fire, and I tore the New York Times up into pieces. If I can't trust you, then damn, there's no future, there's no answer. Though we live on the US dollar, you and me, we got our own sense of time. Volvemos a Roxito y bueno, escuchamos el quinto y sexto track del nuevo disco de Vampire Weekend. Escuchamos a Don't Lie y Hannah Hunt. Y bueno, Pepe, continuamos con otros dos temas más de esta nueva producción. No sin antes mencionarles que el disco está producido por Ariel Rexhide, que es muy conocido por su trabajo con Justin Bieber, Haim y Kylie Minogue. Así que es interesante, ¿no?, que sea un productor pop el que se aventó un disco rock. Y nos vamos a escuchar dos temas más. Ahora vamos a irnos con el séptimo track, que es Everlasting Arms, y el octavo, que es Finger Back. Solamente en Roxito, estrenos por Sum 95. Thank you. sudden came to ruin. Leave me to myself, leave me to myself. I took your counsel and came to ruin. Leave me to myself, leave me to myself. Oh, I was made to live without you, but I'm never gonna understand, never understand. Oh, I was born to live without you, but I'm never gonna understand, never understand. Hold me in your everlasting arms. Looked up for the fear trapped beneath the chandelier. Roxito. Roxito. Porque compartir no es piratear. Baby, Third and Broadway. Cause this Orthodox girl fell in love with the guy at the falafel shop. And why not? Should she have averted her eyes and just stared at the laminated poster of the Dome of the Rock? Remembrances of holy days in Tarrytown and Rye. I don't wanna move like this, but I don't wanna die. Volvemos a Roxito y escuchamos el séptimo y octavo track de Modern Vampires of the City, el nuevo material de Vampire Weekend. Escuchamos Everlasting Arms y Finger Back. Ya casi estamos por concluir este estreno EP. Nos vamos con el noveno y décimo track de esta nueva producción. ¿Y cuáles son las canciones? La primera se llama Worship You y la segunda se llama Ya Hey. Perdón, que por cierto, Ya Hey ya tiene video oficial por ahí en YouTube para que lo chequen, está muy suave. Es el nuevo sencillo, ¿verdad? Sí. Así que si les gusta lo que están escuchando, mándenos un tuitazo a @elroxito o a @sub95fm. También estamos en nuestras cuentas respectivas de Facebook, así que díganos si les está gustando y seguimos disfrutando de este nuevo disco de Vampire Weekend. Regresamos. Never in the best, none of you. 95.5 FM. Through the fire, through the flame. Volvemos a Roxito por su 95, escuchando el nuevo material de Vampire Weekend. Dos temas, Worship You y Ya Hey, el nuevo sencillo, solo en exclusiva por nuestra radio emisora. Y de ya estamos por despedirnos, por terminar de darles a conocer esta nueva producción. Y cerramos con el penúltimo y el último tema de esta nueva producción, que son Hudson y Young Lion. Volvemos. Hudson died in Hudson Bay. The water took its victim's name. Now rivers rise toward Riverside to change their names again. A stranger walked in through the door, said all apartments are pre-war. We laughed and asked him for his name. He stayed until the end. We watched the Germans play the Greeks. He marked the 99-year lease. Our father's sign, which I declined to try and comprehend. Again, all these never-ending visions. Over and over again, like a prize that's changing hands. The time has come, the clock is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. Legendary wooden gate that first established real estate. It's lost to time like other crimes, though on this pleasant land. Over and over again, all these never-ending visions. Over and over again, like a prize that's changing hands. The time has come, the clock is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. Born on Sutton Place, the rising tide helped me decide to change my name again. Some men tend to linger on, and some make haste from Babylon. Some will roam their ruined home, rejoicing to the end. Over and over again, all these never-ending visions. Over and over again, like a prize to changing hands. The time has come, the clock is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. The lines are drawn, the map is such a drag. All you who change your stripes can wrap me in the flag. vámonos con algo del material que salió el pasado 20 de abril, el 420. No solamente se celebra cierta conmemoración canábica, sino que el mundo de la música celebra el Record Store Day, o el día de la tienda de discos, ¿no? Como para promover que la gente vaya a las tiendas de discos, ¿no? Que ya nadie lo hace en realidad. Es, aquí. Eric, que tú no compres discos no significa que nadie más no lo haga. La mayoría de la gente compra tracks digitales, ¿no? En Estados Unidos al menos, aquí no. Acá lo piratean. No lo comparten como nosotros, que es muy diferente, sí, ¿no? Sí, sí, compartir eso no los hará criminales. Exactamente, entonces vamos a escuchar un tema que sacó la banda Fools, los británicos, de su nuevo disco. Vamos a escuchar un remix a cargo de Friendly Fires del tema My Number. Y después vamos a irnos con lo nuevo de esta super, super, super banda que se llama Wild Nothing, que en 2011, si no me equivoco, sí, 2011, sacaron su disco que se llama Nocturne, que es una chulada de disco. Pues ahora están sacando un nuevo EP que se llama Empty State, que viene con 8 canciones, y de ahí se desprende este que es el primer sencillo, o un sencillo, que se llama A Dancing Shell. Ellos son de Virginia. Y a ver qué les parece. Entonces arrancamos con los Fools y esto es My Number, el remix de Friendly Fires. Y con Wild Nothing, A Dancing Shell. En Roxito por Zoom 95. My love. 95.5 FM. Así culminamos con una edición más de Roxito, esperando que les haya gustado mucho el programa. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche para que disfruten de más buena música. Esperemos ya que en 9, 8 días más tengamos en nuestras manos y les podemos estrenar completamente en exclusiva el nuevo disco de Daft Punk. Sí, a ver si ya sacan una versión oficial o algún otro estreno de seguro les tendremos aquí. No se olviden de sintonizar como todos los miércoles de 10 a 12 Roxito, de visitar el blog roxito.blogspot.me. Yo fui Eric. Pepe. Y muy buenas noches. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.